y ya vayan seleccionando sobre qué capítulo les gustaría trabajar. La idea es ver en este capítulo en particular cuáles son las concepciones epistemológicas acerca de la historia y de la geografía, es decir, qué corrientes de pensamiento subyacen, qué idea de historia, qué idea de espacio, cuáles son las propuestas didácticas. Profesora, ¿esto es el 12 o el 19? El 12. Porque para trabajar las propuestas didácticas y esos 5 autores que yo les repartí la vez pasada, tomamos 2 lunes. Hoy lunes 5 y lunes 12. ¿Sí? Entonces el manual hay que traerlo, pero no se va a trabajar este día. Sí, lo vamos a trabajar este día. Lo tienen que traer para el próximo lunes. ¿Sí? Ya vayan mirando qué capítulo de este manual les gustaría trabajar. ¿Sí? Después vamos a verlo. Bueno, después de cuando empiecen a trabajar el grupo les voy a hacer la devolución del trabajo, ¿sí? Así puedo conversar con cada uno. Del trabajo de COVID, ¿qué pudieron revisar, escribir? Para cerrar ya geometría y matemática. Los contenidos en el currículum no se presentan de forma específica, digamos que en la currícula aparecen denominaciones, conceptos, ¿sí? Un vocabulario que carece de especificidad, y esto hace también más complicado. Propiedades de las figuras o de los objetos geométricos a través de la argumentación, del debate, de la exploración. Es decir, que no sea una enseñanza memorística o tradicional, este es el objeto, estas son las propiedades, sino que ellos, a partir de las propuestas que el docente va haciendo, puedan explorar, puedan argumentar, debatir, encontrar deductivamente esas propiedades y validarlas en este tipo de trabajo con problemas geométricos. Por eso lo que ustedes tienen en el capítulo 2 son distintos problemas geométricos. ¿Sí? Otra de las cuestiones es que en la formación docente, ¿sí? En lo que es, ¿cómo se llama ahora el nuevo título? Didáctica y su enseñanza, era antes, ahora es la enseñanza, dirá, no. Matemática y su enseñanza era antes, ahora es la enseñanza de la matemática, ¿sí? Porque hubo una modificación en la formación docente, pero por 4 años que era de 3. Bueno, justamente en ese espacio de la didáctica, tampoco geometría o lugar central, digamos, ocupa dentro de la formación docente. Bien. Bueno. Decíamos también que este tipo de trabajo caracteriza de determinada manera la geometría, el SCOBY. ¿Qué pasa con los objetos de la geometría? ¿Son reales? No. Son objetos teóricos, ¿sí? Construidos conceptualmente. Y eso es algo que hay que transparentar con los estudiantes. Porque si no, el trabajo de la geometría queda basado absolutamente en los dibujos. ¿Sí? Y en realidad el dibujo es una representación de los objetos que están construidos teóricamente. Justamente así comienza el capítulo 2, con un dibujo que, como dice, según el tipo de conocimiento que pongamos en juego, el ojo ve aquello que determina los conocimientos que poseemos, ¿sí? Algunos van a ver una rueda, una pizza, u otros una circunferencia con ejes simétricos. ¿Sí? Bueno, en el capítulo 2, ¿qué pudieron ver a partir de esas situaciones y problemas? ¿Cuál es el primer problema que plantea? Los elementos no identifican propiedades de la figura, por el solo hecho de mirar los dibujos que representan. Sí. Igual yo digo situación problema, la he enunciado. Sí. ¿Sí? Está bien, esa es una de las cuestiones que se señala como dificultad. Que el solo hecho de ver la figura no significa que los chicos puedan deducir de allí las propiedades de ese objeto. Es el ejemplo del paralelogramo, ¿se acuerdan? Sí. Construir un paralelogramo en el cual un lado mira 6 y otro lado mira 4 centímetros. ¿Habrá un solo paralelogramo que cumple esas condiciones? Siempre el tipo de trabajo que propone SCOBY es parte de las construcciones, ¿sí? Siempre es construir. Porque trabaja en pequeños grupos y los pequeños grupos van a hacer distintas construcciones. Después van a hacer algo así como una puesta en común, una comparación de lo que cada uno pudo hacer, y así empezará el debate, por qué uno lo construyó de tal manera y por qué otro de otra manera. si es posible construir un solo paralelogramo con esos datos. ¿Cuál es la velocidad de emisión y la racionalización de lo que están diciendo y debatiendo los alumnos? ¿Qué son los recuerdos que dice previo o posterior al debate o el momento mismo del debate? Pero sí, interesante el hecho de alcanzar esos razonamientos a partir del debate, para poder llegar a que ellos puedan encontrar las propiedades, ¿sí? No que tenga el docente que decirlas, bueno, estas son las propiedades del triángulo, del rectángulo, del paralelogramo. Y luego seguir con esa situación, ¿sí? De este tipo, de estas situaciones problemáticas. Que puedan encontrar cuál es el dato que falta para poder decir que esa construcción es única. En este caso es la medida del ángulo, ¿sí? También esto supone poner en juego otros conocimientos previos que ya traen los estudiantes en el área de la geometría, ¿sí? Que es un ángulo, que es un lado, que es un vértice. Porque nosotros veíamos con Dienes cómo era la aproximación en la enseñanza de la geometría, las primeras nociones, ¿se acuerdan? Que recuperábamos muchos ejemplos de nivel inicial. Bueno, en este caso el COVID está hablando de chicos ya de quinto, sexto grado. Incluso en algún momento habla de 12, 13 años. Es decir, muchos de estos contenidos ya debieran estar alcanzados. Entonces, poner en juego esos conocimientos también es importante. ¿Cómo lo tenemos que poner en juego nosotros cuando leímos esto? A no ser que ustedes sean especialistas en geometría, no estoy enterada. Muchos tuvimos que ir a la memoria a largo plazo o a algún libro a recuperar esto de los ángulos adyacentes, las diagonales, la propiedad triangular. Bueno, ¿qué más pudieron encontrar? ¿Entendieron los ejemplos? Sí. Claro, va creciendo el nivel de complejidad. ¿Hasta dónde llegaron? Llegamos al paralelogramo y ahí quedan. No, no, son complicados, digamos, y demás. Pero la verdad que yo mucho no leo. Bueno, pero lo seguí leyendo, pero es como que no. Pero eso fue, digamos, la dificultad en comprender los ejemplos estaba por el contenido que se pone en juego desde el punto de vista geométrico o por la propuesta. No, porque lo importante es, lo central es tener claro cuál es la propuesta del COVID. El contenido, ¿sí? Que es algo de lo que yo les denunciaba que plantea la introducción, que nos dimos ustedes para fotocopiar, ¿sí? Pero la introducción continúa diciendo, explicando de qué se trata cada capítulo. Este es el segundo, y los otros crecen el nivel de complejidad, ¿sí? Y no es el sentido tampoco en esta asignatura profundizar en la enseñanza de la geometría, ¿sí? Simplemente tener una mirada de cómo es el inicio de la geometría, qué orientaciones didácticas podrían trabajarse en un primer ciclo y cuáles en un segundo ciclo. Ahí llegamos. Les quiero decir que en el parcial nadie le va a pedir que hagan una que no me detuve demasiado en seguir los pasos, digo, porque es como que me abocaba mucho a lo que era en sí mi problema de geometría y me parecía que era el objetivo en sí de peso. No, la cuestión de iniciación está centrada en las construcciones, en la exploración, en debate, la búsqueda de argumentación, el razonamiento deductivo. Siento que la intervención docente es fundamental, porque es quien va a pensar las situaciones problemáticas, desde el punto de vista de la geometría, ¿sí? Y es quien va a hacer preguntas cuando eso queda estancado, el debate queda estancado, va a tirar un nuevo dato o va a hacer una nueva pregunta, ¿sí? Para permitir avanzar en la conceptualización, ¿sí? Cuando termina el capítulo, plantea que se ha querido mostrar un posible recorrido de trabajo, porque va creciendo desde el ejemplo número 1 con el paralelogramo hasta el último ejemplo, que es el 5 o 6. pero tiene varias partes. Un posible recorrido de trabajo vinculado a las construcciones que permiten a los alumnos en diferentes niveles de escolaridad explorar, conjeturar e incluso validar algunas propiedades de los paralelogramos, así como recurrir a otras relaciones para estar seguros de que la construcción que se pretendió realizar cumple con las condiciones planteadas. Bueno, plantea que del mismo modo se puede trabajar con otras figuras, ¿sí? Y las tareas que se le soliciten a los alumnos para tener en cuenta cuáles son las propiedades que se pretenden poner en funcionamiento para que se discutan, se analicen y se justifiquen desde un razonamiento deductivo. Bueno, ese es el sentido central. No voy a seguir redundando porque les voy a decir lo mismo. No les voy a explicar tampoco con la circunferencia que me hicimos siempre. Tendría que tener compás de baile. Bueno, ahora sí vamos a pasar el trabajo entonces con las propuestas didácticas. Ustedes comenzaron a ver con Moni la unidad de ciencias sociales. ¿Sí? Bien. Los cinco autores que nosotros empezamos a trabajar ahora, ¿sí?, proponen, ya sea desde el punto de vista de la geografía, de la historia o de las ciencias sociales como área, un abordaje didáctico, una mirada desde el conocimiento disciplinar, en algunos casos, por ahí en el caso de Méndez, trabaja en las efemérides con una propuesta un poquito más secuencializada, ¿sí? Nosotros una propuesta más en general. La idea es que trabajemos ahora en pequeños grupos que puedan debatir la lectura que hicieron, ¿sí?, armar un esquema en borrador y después armar el afiche para trabajar con panel, ¿sí? Creo que eran solamente dos grupos que tienen repetidos los autores, porque ustedes son siete grupos y había cinco autores, ¿sí? Pero trabajen en pequeños grupos y después en la puesta en común, ¿vos estás sola? No. Los dos tienen el mismo. Tienen el mismo, bueno, sí, trabajen los cuatro. Y traten de ponerse de acuerdo cómo lo van a compartir con los compañeros, ¿sí? Bueno, tiempo de trabajo. Acá voy a decir una molestia de Bueno, vamos a agarrar. Una puesta en común. Acá, mira, en la página, yo lo vi esta mañana, tengo una postura muy profunda, pero más o menos. Te doy mi mail, y manda a mí, Martina. ¿Eres generación tradicional? Ya sabemos. Memorística, aprendido por repetición. Y hay una geografía que es la que propone que tiene como ese trabajo lo que se llama contenido problema. Sí, la contenido problema se puede la otra la parte no sabe otro problema. Otra parte se llama contenido problema y innovadora. Situación problema o contenido problema. Situación problema o contenido problema. ¿Ves acá dice? Después de una vez lo traducional se entiende como lo que contiene. Entonces, contenido. Claro, si lo pensás como lo que contiene, describiendo lo que está dentro, los factores. Y la segunda parte de la y además aquí en el tratado un ejemplo cuando dice al inicio del siglo XXI el 20% de los habitantes más pobres. Bueno, pues dice política, económica que produce en ese ambiente. En esta ciudad de Brasil no me acuerdo más. Me acuerdo de Marimbá, pero eso es política. Le acabo de la microescala, le sigo sobre la microescala. Que se está diciendo que ahora. No es porque la microescala, porque el mundo, no sé qué es lo que está diciendo. Vos cruzás el cerro y el otro lado hay una jerarquía distinta. Pero el tema es que cambian la frontera y ahí está la cultura, la forma, esa idea escolar. ¿Qué me está diciendo? Ya hemos referido a ese capítulo anterior. Había territorios micro diferenciados más que más. Ah, acá está la fractalización. Me pasé lo de Alejandro para buscarlo porque me mandó un mensaje. ¿Ves? la imaginación que se va ahí, sigue la imaginación, sigue la imaginación, claro, como un tapial, claro, sí, claro, pero además, sí, sí, pasó con otro tapito de nuestra, no, Mónica seguramente quería hacer el concilio, el paraíso. Tal vez como la más conocido que es así, digamos, que acá está Argentina, este canta el Chile. Bueno, viste acá el sur del Atlántico, que bajaste y bajaste, no, bajaste, tomaste el bien y volviste a subir unos cuatro más, quizás que lo voy a contar. Claro, porque esa idea del límite, de la frontera, es una idea... Ideal, aparte, viste, se habla de algo que la geografía, por lo menos, no habla de tener la regionalización. Entonces, no había geografía regional. Sí, pero sí, lo ves como subordinado, lo ves como subordinado al mapa político de la provincia de Buenos Aires. Solidificada de las regiones, como si fueran tan naturales, pero mira cuánto vamos a ir a lo visto acá. No hace falta recorrer 120 kilómetros para encontrar pluralidades y diferencias al tema. Atrás del pueblo, cruzando el río o a 100 metros de la avenida puede cambiar su totalmente pasaje. Y de hecho, fíjate, la grande edificio de la pasación que le hablamos en el pasaje. Bueno, ahí se habla de la ruptura de la ecología urbana. Ah, de Estado. Claro, la macrogeografía para entender la diferencia. Acá está la luz. Bueno, de hecho las modificaciones que han hecho en el norte del país, en el Chaco, en Sumatra, han ido con topadoras, arrastraron bosques enteros y son soja, cosa que hoy en día. Sí, lo desmontaron. O la iglesia en Brasil, en los últimos 10 años, que viene haciendo la operación, la operación, claro, para ahora poder hacer la operación. Habla de un poco, que se práctica y en la operación. Sabiendo cómo se va a organizar el mundo, o donde el cielo, pero ocurre cuando ha mejorado la fuerza de la cadena de que las universidades antes y después de la eran inviertas en Uruguay, pero en ocasión no hay mucho cuanto. Era especie de la propaganda, nunca el martillo había de si acá en la página 88 habla de a ver, Mónica. ¿Cómo se llama? Claro, no, uno de los que el conocimiento compartido, como una traba social y con iniciativa, incluso diálogo, rivalización, planteamiento, posiciones diversas y la intervención, como una palabra privada, ¿no? Maravilloso, ¿no? O sea, es lo que barrio privado, por el programa con la Gracias. Yes, that is why I think I'm going to Está preparado así, ¿eh? No, está, no, no tiene nada, no lo tiene pasillo, claro, está bien. Sí, Roberto. Y quedó uno más fuerte que el otro, pero los dos quedaron. No tengo el cajón, el cafetómetro. Bueno, ahí se sacan dos, bueno, ya está. Enfoque en la geografía. Quiero pedir una copia. Creo que sí. Bueno, acá estaría la relación. Esto justamente el chico que dijo algo distinto, relacionado no lo toman. ¿Por qué no lo toman la maestra? Está teniendo palabras con la gente. Ah, el que dice hoja, bueno, el hoja, el árbol. Sí, sí. No lo toman, es la misma cosa, son muy importantes. Entonces la pregunta que se imprimió en la lógica que en todo momento lo hace para ser de la verdad. ¿Y cuál fue el problema? No importa la Y ahí, como es que en la situación de la vida, puedes poner lo que dice acá, la columna del mundo.

la de componentes. El de conflicto, digamos. No sé si tanto, pero él salió y se salió como cómplice de atrás, este... Una rubia así, ¿no? Una rubia así, ¿no? Una edición. Me estaba diciendo, no sabía qué es lo que tiene, mamá. Ya te dejó algo, pero no es cosa. ¿Viene mañana? Si le puedo sacar un poquito la piecita de acá porque me cae. Y lo que pasa, no me vas a romper la piecita. Mire con una bodita blanca. Una preparación, una vez que viene un mail como lo hizo, me lo mandó a la receta. Es un igual que le pone esto, que es como, ahora sí, que casi queda la verduría, mi papá viene con. Y después de echar por último podemos poner la propuesta y se acabó, ¿no? O sea, lo que tiene por su vacío. La diferenciación de una tradicional, el rol del docente, el rol del educador, la disciplina. No, no es un chico ideal. Yo pondría la propuesta, que es la única detalle que tiene la segunda propuesta en algo es la conceptualización de la terapia. La conceptualización es su interpretación con un fenómeno social, no natural. Nosotros digamos que la terapia es algo meramente natural, no es natural y social, es la posibilidad que tiene el hombre. ¿Pero modificar el territorio? Es buenísimo, porque la idea es generar este territorio que tenía una bastante en la fuerza, lo social o lo natural. Lo congela. Es como que lo congela, por ejemplo, que está hablando en el norte argentino, ¿viste? De todas formas, la modificación social de la geografía no rompe el estado natural. ¿Por qué? Claro, porque hay una dialéctica de la naturaleza. No. A ver si me lo vuelta. La modificación social del espacio geográfico no rompe la cuestión natural. Claro, no, sí, y eso sabes que lo voy a hacer con los libros de su padre, que dice, el mejor paisaje es el hombre. ¿Por qué? Pero voy a estar pensando en la filosofía de los pueblos andinos. Y es que el hombre es producto de la tierra. El hombre es naturaleza pura. ¿Por qué no tenía? Argentina, Paraguay, Brasil, y Bolivia, no es por la cuestión natural. No, realmente. La división política no es la división en función de lo natural, es decir, está el río, no. Claro. Es en función de, de la intervención del hombre. Claro. ¿Sabés qué ejemplo da? va a venir este hombre maravilloso, creo, maravilloso, con Kevin. Sí, ¿ya se fue? Sí, lo vi. Se presentó mucho. Me llegó por este jueves está. Ah, pero puede ser porque está así, se llama el país. Sí, es verdad. Este jueves está así. Claudia, hablando del texto que nos tocaba nosotros, está ¿cuál es? El proceso de fractalización. Ah, es complejo. Sí, porque yo busqué en internet y no busqué en el diccionario. Los fractales son los cristales, sí, sí. Pero ¿cuál es la idea en la geografía? Es como la, como la unidad mínima, mínima del espacio. Cuando habla de los fractales, porque eso es una política que se está haciendo grave. Se habla de conceptos de globalización y fragmentación. ¿Qué pasa con los espacios, con los espacios sociales construidos? Y se empieza a hablar también de fractalización, que es una noción que toma incluso de la matemática. No, pero la fractalización sería un fenómeno como más específico que de la fractalización. Y esa es la noción de fractalización, que como un cristal muy muy pequeño. Igual ahí no lo explica ella. No, porque dice que me explicó en el capítulo, en la primera parte del libro. Listo, vamos. Muy bien, ahora lo tengo. Muy bien. contenido, hay que tener que lograr. Contenido y lograr. Contenidos inmutables, humorísticos, fragmentados, sueltos. ¿Cómo se construye? Sí, ¿Qué pasa como continente o contenedor? Si no se alcanza el piso, lo pueden explicar ustedes cuando vayan dando cuenta de eso. por ejemplo, tal contenido de la pastilla es este. Y el otro, a ver, no, el tema, por ejemplo, digamos, creo que, porque esa es una parte y esa es la segunda parte del texto. Sí, capítulo 9 del Claro, porque yo digo, o sea, el tema de eso me parece que eso está bueno. El tema de, por lo menos, es decir, que se tenga en cuenta. Lo que pasa es que está en lo que ella incluye en el capítulo 9 es una reflexión como más general acerca de la petrificación. Sí. Tendría como dos partes. Lo que es la propuesta didáctica, con algún ejemplo, y las reflexiones laborales. Intento con un lápiz menos. Puedes poner rol docente, porque rol es una palabra más emocionalista, Me molesta. tenemos el ingeniero dentro. Mi ingeniero está con amor nuevo, no le importa nada. ¿Tiene novia nueva? Thank you.

¿Cuánto? ¿Y qué tirada gratis? Sonó mal eso. Thank you. Tradicional sería un espacio estático, lleno de certidumbre, donde ya está todo acabado. Entonces lo que ella propone es esta otra visión, donde esos actores sociales y distintos sectores van a tener una perspectiva particular sobre su estancia. Habla de, perdóname Mónica, en la geografía que nosotros llamamos, o la visión tradicional, o Carolina, como se enseñaba antes, ustedes van a ver distintas corrientes de pensamiento en la geografía, ¿sí? Así como en la geografía. Nosotros tenemos una, justamente el artículo que ustedes tienen de Raquel Gurevich, así lo plantea, la geografía positivista, ¿sí? O la geografía cuantitativa, o lo que nosotros denominamos la geografía física, política, ¿se acuerdan? Los climas, los relieves, todos separados. ¿Queda la idea de que esa geografía o esos mapas políticos que son así confeccionados o son confeccionados en función de los mapas físicos o naturales, es decir, que las cordilleras dan determinadas divisiones que permiten que lo político llegue hasta ahí? Ella me está diciendo que no, que eso político es natural pero social, es decir, es la intervención de la mano del hombre directa, del actor social, el que hizo esa división política que no se sujeta a lo natural. No sé si por eso yo le decía que la definición de espacio es el espacio como construcción social. Es una instancia dinámica. Me está haciendo mucho hincapié en quiénes son los actores, permanentemente, quiénes son los actores principales que intervienen en el transformando ese espacio. Claro. ¿Sí? La definición que se da de territorios contemporáneos dice a conjuntos complejos y múltiples que requieren para su comprensión que los alumnos articulen procesos mundiales y locales, urbanos y rurales, la homogeneidad y heterogeneidad, de concentración y dispersión, de fusión e inclusión. Es como que se fueran imbricando distintas perspectivas, distintas cosas que en la geografía tradicional están como por ejemplo, nosotros vamos a la escuela primaria que se trabaja el campo y la ciudad, ¿sí? El campo es una característica y la ciudad que tiene. El campo tiene las vacas y los gauchos y el techo verde, y la ciudad tiene edificios, autos y negocios. Y no se trabaja cuál es la relación entre el campo y la ciudad. ¿Por qué? Hay relaciones económicas, hay relaciones sociales, ¿sí? Y también la idea de cómo se fue transformando historia, cómo fue cambiando esa... Quizás hay gente que vive en las ciudades que proviene del campo. ¿Por qué proviene del campo? ¿Sí? Porque hubo un trabajo que se acabó en el campo, porque antes producían, cosechaban y después vino la soja y tuvieron que buscar trabajo en la ciudad. ¿Sí? Todo eso lo plantea en términos de una problemática. Por eso que decía Mónica, frente a la visión de la geografía como contenido continente, ¿sí? Esa geografía problematizadora va a buscar enseñar a través de situaciones problemáticas. Estamos concentrados en lo que decía ella y ya está ahí. Contenido problema. Es a partir de la construcción de problemas que bueno, la docente es la que interviene acá para, mediante el debate y mediante ideas y la elaboración de explicaciones con base a eso, porque dice que todo lugar y todo proceso tiene que ser su interioridad, entonces a partir de ahí traerlo a lo contemporáneo y ahí poder comparar y ver los factores que intervinieron tanto políticamente, no solo traerlo, porque el espacio y el territorio está claro, ¿sí? La historicidad es un elemento fundamental que nadie lo recupera, ¿sí? No va a hablar solamente de la geografía, nunca puede, va a hablar siempre relacionado con la historia, la economía, ¿sí? La antropología, la política, con el resto de las ciencias sociales. Y los problemas se van a construir con quién. Con lo que le decía antes. La idea es que el alumno pueda hacer el recorte temático de lo que se va a procesar, analizar por qué se constituye eso en un problema, para quién, para qué sector es un problema y por qué y cómo. Para lograr el interés del alumno, sabemos que existe ciertas compromiso para poder trabajar entre los contenidos. Los problemas permiten de alguna forma que exigen tomar la palabra habilitando la posibilidad de encontrar y establecer. Por eso de la significatividad lógica y la significatividad psicológica, que son los programas de autores. ¿Sí? Que sea significativo para el estudiante, el lógico y psicológico. ¿Sí? por eso era, estas preguntas, ¿no? Era la información relevante que tiene de alguien ya trabajado, tenga una integración con la nueva información. Si la trabajaron, se relaciona a otros contenidos. Y estos contenidos problemas que se van a definir con los estudiantes tienen que dar cuenta de esa serie de respuestas. ¿Sí? Claro. ¿Por qué es un problema? ¿Para quién? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Con qué otros problemas se relacionan? Y siempre a través de la oposición, ¿no? Oponer. La confrontación. Ella dice que los alumnos deberían no solamente buscar, encontrar, que son estrategias que debería desarrollar el alumno hacia el desarrollo de una capacidad de pensamiento divergente y multicausal. No hay una causa para poder explicar un fenómeno en un territorio en particular. Esta propuesta didáctica por eso se relaciona con la multiperspectividad, es decir, la economía, la política, la geografía, la historia. Busca la multicausalidad de los fenómenos, el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes. Por eso dice que el conocimiento es compartido como una trama social y comunicativa, y hoy quería decir eso, que lo que ella dice que también sería muy importante que los alumnos pudieran producir información sobre lo que el tema, situación, problema que investigaron, que profundizaron, y que a su vez buscaran después el formato para poder comunicarlos a otros, porque ellos también se constituyen en comunicadores, multiplicadores del trabajo que han hecho. Da un ejemplo ahí muy extenso. Hay un texto que dice que casualmente en una revista de Avión apareció este tema. Este texto se llama La Saba de las Hojas y explica desde distintos actores sociales que intervienen, cómo se transforma un río que cae en el Amazonas, no me acuerdo el nombre, que produce todo un cambio en ese territorio, porque se transforma el río en un medio de transporte para transportar soja. Y significa eso hacer un trabajo sobre el ambiente muy importante, muy grosso. Es la construcción de una hidrovía que supone millones de dólares de inversión. Que se hace el trabajo en el municipio de ese lugar de Brasil con el Banco Mundial. Reemplaza el transporte por río, reemplaza las carreteras, los camiones, porque hay una cierta cantidad de camiones. Se podría trasladar toda la soja, entonces los reemplaza por eso se remonta la hidrovía. Y ella propone a través de este texto montones de actividades como de estaciones, eso lo plantea como estaciones que se pudieran trabajar sobre ese texto. Es un ejemplo, ¿no? Cómo esa situación se puede constituir en un problema y se puede trabajar desde la multiperspectiva, ¿no? Claro. Dice que los actores sociales le piden a los alumnos identificar a los actores sociales que intervienen en el proceso territorial. Y después se puede abrir un debate a partir de este planteo con preguntas. Porque ahí los actores son los nativos, del lugar, las empresas, el Estado, el Banco Mundial, ¿no? Sí. Distintos factores que transforman ese espacio justamente, busca de ese sentido romántico de las hojas. Claro. Ella denomina como cinco apartados, ¿no? Siempre son los conceptos los que van a orientar la lectura de este material. La lectura, la batería de actividades que provoca el docente, ¿sí? Y va a ser fundamental el tipo de consigna, ¿sí? Porque más allá de que se le da participación al estudiante para pensar estas situaciones problemas, el docente también tiene un papel central. Claro, podemos leer uno para tener una idea. Por ejemplo, uno de los escalones que plantea es el territorio, contemporaneidad y complejidad. Dice, proponemos como primer punto trabajar que los estudiantes localicen la cuenca del Amazonas en un mapa de América y que comenten cómo se imaginan las principales características ambientales, sociales y económicas de la hidrovía Madeira-Amazonas. Luego de leer el texto se puede proponer analizar un contraste entre las ideas que tenían y la información brindada, a fin de integrar ambas visiones. Para profundizar un poco más, se sugiere proponer el análisis acerca de por qué el caso del río Madeira constituye un buen ejemplo para ilustrar las condiciones de construcción de un territorio en la actualidad. Puede orientarse la discusión a fin de poner de relieve la idea de que la hidrovía Madeira-Amazonas es un objeto especializado en el territorio, teniendo en cuenta la expansión de nuevas actividades productivas y de servicios, la rápida circulación de los flujos y la nueva jerarquía de los lugares que a partir del boom de las hojas se generaron. Bueno, porque eso incluye también el papel de la ciencia y la tecnología. Claro, sí. ¿Cómo es posible montar una hidrovía en un lugar donde tiene que ser transformado el territorio mismo para construirse, ¿sí? Donde la población no vivía de esa hidrovía, ¿sí? Que tenía otro modo de vida, una cultura particular, y justamente la creación de esa hidrovía y el negocio de las hojas, ¿cómo modifica no solamente el espacio desde el punto de vista físico, sino el territorio que es construido también por los hombres? Los otros apartados, ¿sí? El otro apartado se llama la naturaleza socializada, por ejemplo. También se trabaja en el reconocimiento de cuáles son los elementos que son naturales y cuáles son los construidos. Las que sean valorizadas en el área de inversión, a través de qué inversiones, de qué tecnologías, cómo se ha dinamizado dicho proceso en los últimos tiempos. Ahí veo también el punto de vista histórico de cómo se ha modificado todo eso. ¿Cuáles son los elementos naturales y los no naturales, decíamos? ¿Qué aspectos económicos, sociales y de política de recursos naturales se están poniendo en juego? El otro de los apartados son los factores sociales, que es su referencia recién violenta. Como constructores del lugar, ¿qué actores intervienen? Elaborar hipótesis acerca de estos actores, ¿sí? Marcar fragmentos del texto donde se identifican los sectores sociales. Debate en grupos o en pequeños grupos. ¿Cuál ha sido la potencialidad de ese lugar a partir de la actual división territorial del trabajo? Reflexionar cuál ha sido el papel de cada actor social para la resolución de la región. Los alumnos pueden elaborar una descripción de paisaje en cuestión, comunicarlo en forma escrita, gráfica o mixta. Los alumnos deberán identificar las diferentes respuestas para la elaboración de su cuadro sinóptico y el resultado obtenido. Se puede abrir un segundo debate a partir de las siguientes interrogantes. ¿Cómo se modifica la frontera a partir del tratamiento de espacios urbanos y rurales? Y después dice, en base al texto, examinar las condiciones naturales que definen a la zona amazónica. Yo quiero leer algo, me gustó mucho. Lo estuve trabajando y me gustó. ¿Es uno de los apartados? Sí, es uno de los apartados. Quizá el que sea como venimos enseñando generar los procesos de pensamiento, complejos, creativos, profundos, a lo largo de toda la escolaridad. En esta ocasión se puso a disposición de los estudiantes un cúmulo de información imbricada, de información de procesos de escala y de actores diversos, en un relato articulado de relaciones históricas, y posibilidad de reflexión sobre la construcción histórica de los territorios, y también sobre los propios contextos para comprenderlos. Si podemos transmitir la idea en que cada lugar del globo puede pensarse como un conglomerado y también producto de la acumulación histórica del tiempo, y que cada lugar puede entenderse como un resumen material y simbólico entre la homogeneidad y la heterogeneidad, la particularidad y la generalidad, habremos orientado el rumbo de una dirección futura. Así termina el artículo. Sí. Justamente ahí pone la síntesis de la complejidad, los procesos cognitivos, las ciencias sociales en su conjunto, no solo las geografías. este, yo quiero aclarar que este trabajo de entrelazar a las hojas es muy extenso cuando ustedes lo lean. No se propone trabajarlo en una clase. No, es todo un proyecto de trabajo. Pero recupera actividades, procesos cognitivos. No es que, bueno, ahora la geografía no se usa más en mapa, porque es una geografía física. No, va a utilizar el mapa. El mapa de... Para proponer actividades. Sí. Tres clases de mapa le da. Para investigar el Amazonas, para investigar el Brasil y otro tipo de mapa, que yo tenía la escala de la ciencia, porque ese es otro y la escala del planeta. El concepto de escala. El concepto de región, el concepto de escala, el de globalización o fragmentación, ¿no? Que lo pone en relación constante, porque justamente se busca el pensamiento divergente, la complejidad. Algunos de estos conceptos ustedes los van a ver que se recuperan en el otro artículo de Gurevich, ¿sí? Que ustedes tienen, que van a trabajar con Mónica, que son los corrientes del pensamiento en la geografía, ¿sí? Como ella es una representante de la geografía crítica, va a recuperar algunos de estos conceptos. El tema de los actores sociales es fundamental. La construcción permanente por parte del alumno, por más que el docente, bueno, le da los contenidos y las estrategias y cómo va a evaluar cómo eso son sí, los también resultados. Sí, también Carolina. Al comienzo del artículo ella toma posición desde el punto de vista epistemológico de la teoría del conocimiento y dice, esta propuesta se enmarca en la teoría crítica y en el enfoque constructivista. ¿Sí? Sobre eso se va a sostener su propuesta. Y el lugar del docente es muy importante. Lo pone como un continuum de sentido, dice ella, donde es un lugar muy importante, no solamente en la selección de los contenidos, sino la elección de una intención de enseñanza que va a definir posiciones, valores, morales, éticos, para la formulación, no solamente de los contenidos, de qué contenidos se van a seleccionar, cuáles se van a dejar, qué actividades, de qué perspectiva, qué... Este se va a estar proponiendo la información más actualizada, estamos hablando de los territorios contemporáneos, ¿sí? Es el que va a dar los ejemplos, las explicaciones, el docente, las problemáticas, ¿no? Sí, siempre esto tratando de poder centrar el contenido problema o la situación problema con los estudiantes. Nosotros tenemos en estos momentos muchas situaciones para poder trabajar. Sí. El tema de las papeleras, el tema de las hojas, ¿sí? Incluso aquí en Luján se ha trabajado mucho con la situación del río, la son situaciones que pueden trabajarse con los chicos, decidirlas con ellos, buscar material, excepto que requiere un trabajo docente, bueno, sólido, pero justamente buscando esto que es la lógica, la significatividad psicológica, la idea es que para los estudiantes puedan comprender la geografía no como una disciplina aislada de las otras ciencias sociales, ¿sí? Y como una disciplina solamente positivista, sino justamente abordar los espacios como construcciones sociales. Esa es la noción de espacio que toma Gurevich. Bueno, ¿alguna cuestión más para aportar de este texto? Bueno, el resto que estuvo escuchando. Hablar con la dice aprendizaje significativo, yo ya lo leí, son los contenidos y formatos pedagógicos vinculados como resultado de un aprendizaje significativo. Sí, el vos método de conectarlo con conocimiento. Ahí está también el concepto de puente cognitivo. El aprendizaje de este contenido establece relaciones no lineales, de las acusaciones contextuales, de formulaciones de esquemas y de representaciones anteriores, combinando la memoria comprensiva con la memoria mental. Ahí cuando pusieron las estrategias de trabajo era esto que estábamos viendo. Una cosa que no está en el texto que estamos hablando hoy. Hay un texto de Romero que habla sobre la construcción de la idea de la nación en la escuela o algo que se llama. Y él dice que, bueno, Bueno, hablo de historia y geografía, y vino el caso con el tema de la enfoque tradicional de la geografía, porque nos quedó la idea de que los límites naturales entre los países, que la cordillera es una especie de tapial que separa Argentina de Chile, porque como está ahí se usó de límite. Pero en realidad eso oculta, digamos, las relaciones sociales que establecieron, que ese accidente que es natural se use como límite entre dos países. Y él dice, bueno, la cordillera cuando sigue atraviesa atraviesa Bolivia en dos, atraviesa Perú, atraviesa... Y sin embargo no se hacen dos países en cada lugar que pasa la cordillera. Porque también queda esta idea de que como hay un río, este es el límite. O como hay, y se oculta todas las batallas, las luchas por el terreno, por el poder. Claro, los límites también son construcciones sociales. Y son muchas veces el resultado de las luchas y las pugnas de poder. Pero además, el mapa del mundo va cambiando permanentemente. Yugoslavia, Italia, 78. Incluso cuando se trabaja el vainato, por ejemplo, o se trabaja campaña del desierto, eso muestra justamente desde el punto de vista histórico cómo se relaciona la construcción del espacio. Lo que pasa es que también es muy difícil para ver con los niños más pequeños, sobre todo. Volvemos también a la idea de las representaciones. El mapa es una representación. Entonces es muy complejo también de comprender para un niño que eso que ve, claro, ver que la Argentina es exactamente así, claro, que va a ver los límites cuando pasa de una ciudad a otra, de una provincia a otra, ¿no? Son construcciones. Justamente los ríos, las montañas, quizás son más claros, claro, el mediano también queda sobre el relieve prácticamente. Justamente la geografía positivista muestra eso, ¿no? La diferencia, la clasificación, relieve, clima, ¿no? O cuando veíamos las regiones, la Chaqueña, la Mesopotamia. Bueno. Hoy, por ejemplo, se habla de circuitos productivos, y este es otro de los conceptos que toma Raquel Gurevich, ¿sí? Los circuitos productivos. ¿Cómo? Desde la materia prima hasta el producto final, el recorrido, ¿sí? Va teniendo el azúcar, la caña de azúcar, ¿sí? Para estar en las góndolas, qué proceso previo hay. Bueno, también ese circuito productivo da lugar a analizar las relaciones económicas, sociales, la explotación de los cañeros, ¿sí? Un montón de elementos que el circuito productivo en sí pareciera que oculta detrás. Porque cuando nosotros servimos el azúcar en un café, no estamos pensando en el indígena o el obrero explotado en la caña de azúcar, ¿sí? Esta también es una crítica. Cuando la compras, eso tuvo todo un proceso de gente que básicamente ha trabajado a lo mejor voluntariamente, pero sí, en una relación de dominación, ¿no? Como obrera. De explotación. De explotación. Bueno, son menos cuarto. Yo quería empezar con Domínguez. ¿Ustedes tenían Domínguez? Que llegó la ficha. Bueno. Porque estaban los autores que teníamos en dos grupos, que era Gurevich y Domínguez. El resto de los grupos, ¿quién tiene el nombre? ¿Andrea? ¿Ustedes? Tengo Gracias. Hay un cuento de Borges. La comparación es fea, ¿sí? La comparación es fea, porque no es una pedagogía que no promueve la competencia entre los alumnos que promueve. Por eso guardemos aquí. Hay un cuento de Borges que este, no sé si lo conocés, donde le hacen un mapa que es todo el territorio de Grande. Dice que Borges sitúa en esos países, ¿verdad? Cuando se hace un mapa, o sea, hay una especie de afán por hacer la representación cada vez mejor. Entonces cada vez lo van haciendo más parecido a lo que es el territorio del país. Entonces ahí dice, bueno, hagámoslo todo el Grande del territorio. Y bueno, en cuanto a lo que dicen la inutilidad de la representación, porque después... Pero está muy bien escrito, digamos, ahí te das cuenta de que es una representación y no... Si fuera igual, digamos, en el territorio no sería práctico, la representación tiene esa potencia de poner a escala lo que es grande. Bueno, escala es otro de los conceptos que trabaja Breve. Y sintetiza justamente una idea... Si lo encuentro, lo trae. Que justamente lo que les plantea la representación es porque es a nivel analítico, ¿sí? La biblioteca de Babel. Se tiene infinitas líneas. Bueno, las escuchamos. Lo que está todo mostrado, que era más allá, pero es que la pedagogía de la escritura del pensamiento crítico está relacionada específicamente. Ay, explícame, ¿podemos buscar más espacio? Porque sí, este artículo está en el libro Los profesores como intelectuales. Escritura del pensamiento crítico. Ahí lo tienen de teorías y todavía lo están trabajando. Bueno, primero que está planteando entonces que la pobreza en la escritura puede reflejar la pobreza del pensamiento crítico. Y lo que él trata entonces justamente es relacionar directamente escritura y pensamiento crítico. Bueno, el otro de las geografías se trata más histórica. Y bueno, sobre escritura es que hay tres escuelas dominantes, un poco tradicionales, la tecnocrática, la mimética y la romántica. Sí, la tecnocrática en realidad se refiere a todo lo que es lo fijo, las reglas, y más lo que es mecánico, el hecho de la escritura en sí, las reglas. Lo que tiene que hacer o no con lo que escribe. La sintaxis, la gramática. Todo, claro, lo que tiene que ver con la escritura, pero lo básico. Y bueno, la crítica que le hace esto es que no tiene en cuenta lo que es lo interno y lo externo, digamos, que esta escritura no refleja lo que está pensando el que escribe. A la escuela tecnocrática. Después habla de la mimética, que en este caso se refiere a todo lo contrario. Se toman autores, obras grandes, y se les presenta a los chicos para que a partir de esos modelos puedan escribir. También la crítica es bastante extraña. Es para casi copia. No, copia. Esto que incluso veíamos con la parada. Leer autores y uno termina escribiendo como Cortázar, como Borges. Eso es lo que también le critica. Por eso mimética. Mimética porque copia. Lo que le critica es que uno, digamos, tiene la idea de que no hay garantía de que el que vaya a copiar aprenda a escribir. No es una escritura. Que lo aprenda mejor o es mejor, ¿no? Sí, bueno, pues lo romántico que es hacer hincapié en lo que tiene que ver con el mismo interno, digamos. Que si uno se siente bien, uno va a escribir bien. La habilidad es para escribir no está mejor. Tiene que ver con lo sentimental, ¿no? Cómo se siente el sujeto en el momento de la escritura. Uh-huh. Bueno, digamos, de eso también critica eso, que se enfoca mucho en lo que es el sujeto, el sí mismo, el otro, digamos. De todo me critica un poco de algo. Y la crítica principal es que se olvidan de mirar lo que pasa mientras el hombre escribe. ¿Qué sucede mientras escribe? Entonces se propone considerar la escritura como un proceso dialéctico, ¿sí? Como que hay relaciones entre el que escribe, el texto que se está escribiendo y también hay relaciones con el texto y el lector que va a leer, que hay que tener en cuenta estas relaciones, por eso hay que tener en cuenta relaciones entre el aprendizaje y la comunicación. ¿A qué le suena esto de que pierde de vista lo que sucede mientras se escribe? ¿Qué planteo digo nosotros respecto de me suena a el control de los procesos. Lo que le sucede al sujeto en el momento de la escritura y ¿sí? Las relaciones que se establecen entre, más allá de que dije le suena, no digo que estén Chirú pensando en Flower y Ley cuando lo está diciendo, ¿sí? Y que lo retomen, sino esa cuestión de tener en cuenta el escritor, el lector, la materia, el tema. Recuerden traer un manual. Sí. Sí, gracias. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tomaré el estado de escuela, además. A las 7 viernes, a la tarde, a la tarde, a la tarde, a la tarde, a la tarde, Estefanía, vos sabés que tu cuenta de la biblioteca de Babel, yo leí una vez que lo usan en física como ejemplo de infinito. Es más, los físicos usan un montón de cuentas de Borges para dar ideas de conceptos que son demasiado abstractos. El tipo es ese. Eso lo leí una vez en un... Si consigo el cuento es el mapa, no sé dónde está, lo voy a traer. Chao, les cuento.